Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu comienza ya la segunda hora del programa, la hora más musical, y yo no sé cómo expresarme, cómo decirlo. Este programa, evidentemente, pues antes de realizarlo, pues hay un previo, un trabajo, una elaboración, una selección de temas junto con los textos, y ya lo tengo todo preparado, tengo las canciones que os voy a poner. Y justo hace unos minutos, muy pocos minutos, me entero de que el pasado día 17, aunque no ha trascendido hasta hace unas horas, de hecho los medios de comunicación ahora mismo todavía hay muy pocos en España que se hayan hecho eco de esta noticia, pues acaba de fallecer uno de los grandes, Vangelis, autor de innumerables y memorables bandas sonoras. Evidentemente se merece un tributo, se merece un homenaje, que lo haremos próximamente, pero se da la casualidad de que uno de los temas que iba a poner es de Sode, ya sabéis, un viejo conocido del programa, que precisamente es un tributo a Vangelis. Así que causalidades o casualidades de la vida, pero lo cierto es que desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte a este maravilloso artista, y como os digo, aunque ya la programación, los temas están ya preparados, desde aquí todo el ánimo a la familia y a todos esos miles y miles de fans que los tiene, que se sienten un poquito más huérfanos porque nos falta ya Vangelis. Así que desde aquí nuestro tributo, que será próximamente con un programa como se merece. Thank you. Hemos escuchado Titans, uno de los temas de la banda sonora de la película Alejandro, compuesta por Vangelis, y luego un par de temas, en concreto Juno, compuesto por Maseda, y nuestra querida amiga Priscila Hernández, que hay que felicitarla porque últimamente está recibiendo muchos y variados premios. Así que un pequeño guiño con este tema que hemos escuchado, una versión que ha hecho de varios temas clásicos irlandeses, creo recordar, irlandeses o escoceses, no lo tengo muy claro. Y a partir de estos momentos vamos a poder disfrutar con muchas novedades, temas del New Age Nacional que recientemente se han publicado. Algunos son álbumes, otros son sencillos, pero son de luego auténticas joyas nacionales. Así que vamos con otra mujer, también la tuvimos aquí en una entrevista no hace mucho, Anne Grace, que publicaba nuevo trabajo al poco de precisamente de entrevistarla, y de ese nuevo álbum hemos seleccionado el tema que lleva por título Horizonte Azul. Luego también escucharemos a J.M. Mantecón con un tema de su álbum dedicado al espacio, I Remember the Future, es el título del mismo. Y cerraremos este bloque de novedades con la guitarra de Enrique Mateu en un tema dedicado a su hijo Dante Son y acompañado también por dos muy buenos amigos. Así que vamos a disfrutar, amigos, aquí en La Luna y Compañía con lo último, las novedades del New Age, de las nuevas músicas de nuestro país. con todos vosotros Anne Grace, J.M. Mantecón y Enrique Mateu. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. El piano, he de confesarlo, es uno de los instrumentos que me hipnotiza y que más me gusta disfrutarlo, pero también como acompañamiento de fondo musical cuando recito poemas o leo relatos breves. Si a eso le añado que el tema que vais a escuchar es un tributo a toda esa gente a la que de una u otra forma le ha golpeado el COVID, esta novedad, compuesta por Pablo Seque, es doblemente gratificante. Además, otro piano, aunque en este caso ha acompañado con el cello de Daryl Cullen, va a protagonizar dentro de unos momentos de esos que hay que recordar aquí en La Luna. Y la tercera novedad, porque van las tres seguidas, pertenece a Solar Noise y lleva por título Áurea. Son, insisto, tres composiciones que simplemente con que cerréis los ojos y os dejéis llevar, estas os van a transportar lejos, muy, muy lejos. Os dejo ya con ellas. Thank you. Escuchamos a continuación otros dos temas muy, pero que muy recientes. Chema Herald nos presenta Marijo y Luis Alberto Naranjo y MX02. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Lo comentaba al principio de esta segunda hora, el tema iba a sonar hoy, lo estrenaba hace muy poquitos días Sode, Evangelos, y hoy este tema, si cabe, tiene otro sentido, otro significado, otro tributo, más allá del que en un principio su propio autor pensaba e imaginaba. Se ha convertido en un hasta pronto, querido Evangelis. Pues con Sode y este Evangelos, yo os digo hasta la próxima semana. Espero y deseo que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz noche a todos y hasta el próximo programa.